Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad media Yucatán. Bueno, dicho ya esto, los saludos que siempre digo al principio del programa, vamos a empezar con Platero y tú, con un single del año 1993 que se llama María Magdalenas, de Drop, extraído de su LP Vamos Tirando. En este caso es un disco promocional de tantos y tantos que hay aquí en el archivo sonoro de Radio Crash, que siempre tiro de ellos, porque bueno, ya sabéis que el archivo sonoro que tengo yo ya empieza a ser escaso y me meto aquí, empiezo a nadar en este fantástico mundo que tenemos de CDs y discos de tantos años en Radio Crash, que vamos a cumplir este año 30 años. Bueno, os voy a poner ya mismo este tema, el que os parece de Platero y tú. A ver, empezamos con el vinilo, sabéis siempre que tengo algún fallillo. Vamos para allá. Yo creo que empezamos bien este Bacanal, así con marcha. A ver, vamos con un tema que es más reposado, este caso con Los Rebeldes, un single promocional, La Rosa y la Cruz, del año 1993 de Epic. Es una canción de Carlos Segarra, extraído de su LP, pues como el nombre de este single, ¿no? La Rosa y la Cruz. La producción fue dirigida, realizada por Lee Rocker. Os pongo ya mismo esta canción de Los Rebeldes, que veis que es más tranquilita que lo que solemos poner aquí a veces de este grupo, que la verdad que en su época fue algo tremendo. Lo que llegó a vender Los Rebeldes. Así suena ya. Aquí me puso mi botonín, mi amigo Juan. Bueno, pues ya empezamos con los típicos silencios de Bacanal Musical. No sé qué pasa. Ah, ya sé lo que pasa aquí. Vamos a hacer un salto hacia el otro lado del Atlántico. Nos vamos a cruzar el charco para irnos a visitar a una de las grandes bandas de heavy, Rata Blanca. Y el tema que vamos a poner es Leyenda del Hada y el Mago. Bueno, la Rata Blanca es seguramente la banda heavy más importante de la historia de este tipo de música allá en el Cono Sur. Y van del año 1986 al año 1997. Este tema pertenece a su segundo LP. Se llama Magos, Espadas y Rosas, del año 90, que fue todo, bueno, esto vendió auténticas burradas, no solo en el sur de Hispanoamérica, sino también aquí en España, y fue un éxito total. La verdad que la canción es magnífica. Ya sabéis que a mí el heavy no es algo que suelo tocar mucho, pero vamos, os voy a poner el tema porque a mí me parece realmente grandioso. Vamos allá. Amor, la luna es su única amiga, le daba fuerza. vamos a volver ahora a casa con el grupo Tahúres Zurdos. Y el tema que os voy a poner se llama Mis hijos me espían, del año 1990, de la discográfica Uika, que nunca me sale bien. Siempre que digo el nombre de esta discográfica navarra, me sale un poco extraño. Bueno, es una canción escrita por Aurora Beltrán y extraído de su álbum Tauría. Os voy a poner el tema ya mismo. Ahí está, ya me funciona ya todo bien, ¿eh? Ya lo tengo todo controlado, no como antes, que el botonín ese me lo dejaron de atrás. Así que vamos a estar en casa con el grupo Dake, que es un grupo asturiano, y este single que tengo es del año 1986 por la Sociedad Fonográfica Asturiana. Esta banda fue formada por el asturiano Radio Evia a principios de los años 80 en Madrid. La primera formación de Dake fue el avilesino Radio Evia, voz, guitarra, flauta, Nacho Yes, bajo, y Javier Campillo, guitarra. Bueno, eso es una banda que se creó en Madrid, pero que era netamente asturiana. Más tarde entraría el guitarrista Rafa Callejo en el año 86 y sacan el EP Dake, cuando justo entra este guitarrista, como decía anteriormente, y que, bueno, pasó completamente desapercibido, hubo muy poca promoción, y, bueno, al poco tiempo de sacar este LP, el grupo se disolvió y cada uno fue por un lado, ¿no? Os voy a poner la canción Eliminar al Presidente. Con esto no quiero meterme con nadie, ¿eh? No quiero yo que la gente aquí me acuse de cosas raras, que están las cosas ahora con la libertad de expresión en el mundo, que nos van a dar candela a todos. Sabe, en mi compañía hierve, se desdobla y se retuerce. Soy el que pretende eliminar al presidente, eliminar al presidente. Con mis gafas nuevas de cristal ahumado, gris azulado, vuestra sonrisa reflejada en mi mirada. Soy un agente en misión especial y mi objetivo, eliminar al presidente. Que se llamaba este grupo, que la verdad que es muy poco conocido. Vamos con unas grandes bandas, con Los Enemigos, y con ese gran LP que fue La Cuenta Atrás, del año 1991, que este trabajo fue grabado en los estudios Vox y producido por Eugenio Muñoz. Y bueno, hay que hacer una cosa, siempre digo los productores, porque hay cosas que siempre nos hemos olvidado, lo importante que es el productor musical ahora hacer un trabajo discográfico, ¿no? Hay que decir también que de este disco se llegaron a vender 20.000 copias, que fue todo un éxito, y tener en cuenta que en aquella época, bueno, 20.000, 30.000, 15.000 copias de un trabajo era tener un éxito casi arrollador. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Quillo, he vuelto a nacer, y ahora que este LP es de esos que cuando más lo escucho, más me gusta. Lo voy a poner ahora mismo. Oh, ahora vamos a seguir con Nacha Pop y otros grandes LPs. El momento, ese trabajo del año 1987 y una canción emblemática de este trabajo de larga duración, que es Lucha de Gigantes. Bueno, lo pongo ya mismo, me parece una auténtica maravilla de canción, de esas que ya han pasado a la historia del pop rock nacional. Lo pongo ya mismo. De gigantes con 10, el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Es una canción que te deja sin respiración. Bueno, vamos a irnos con un grupo completamente diferente a Nacha Pop, ¿no? Con Aneurol 50. Este gran trío madrileño, uno de los pujantes de los años 90 del power pop. Y vamos con su LP, Next Your Door, del año... Voy a mirar aquí la chuleta que tengo, porque a veces se me olvida. Es del año 98. Y bueno, hay que decir también que este LP tiene la cosa que por dentro... tiene un montón de agradecimientos y entre ellos a gente tan como Juan de Pablos, que fue en la carrera de Aneurol 50, fueron muy importantes porque el programa que tiene Radio Nacional le pusieron muchas canciones, ¿no? Entonces, la canción que os voy a poner es On the Rope, y a ver, que no la arme como la última vez con el CD, que es que la última vez que puse el CD tuvo que venir Gonzalo a echarme un cable. Uno está aquí y a ver qué tal suena esto, ¿eh? Vamos para allá. ¿Ves? Ya la estoy armada. A ver qué pasa. A ver, vamos a coger aquí. Ahora. Ahora a Neurol 50 para irnos con un grupo de esos que acabo de descubrir cuando estaba el otro día escogiendo la música para hablar en este programa, que se llama Los Santos Inocentes, un grupo de aquí asturiano que hace una música así un poco, vamos a llamarla gótica siniestra, y me parece que tienen solo este single del año 1989 grabado por IFI Electrónica. Este grupo estaba formado por bajo Juan Mayo Río, batería Antonio Columbi, guitarra Óscar Fernández y voz Juan Ramón González. Este single fue grabado en Oviedo en la Casa de la Juventud en noviembre del año 1988, siendo el técnico de sonido Rafael Fernández. Bueno, voy a ponerlo ya mismo, a ver qué os parece. Ya te digo, yo creo que hace que no suena esto en las ondas, hace mucho. We'll be right back. escucharíais. La canción se llama Dos Corazones, de Los Santos Inocentes, este grupo de Oviedo, que ya os digo que solamente que tienen este single, y por lo que pude ver por internet, pues vamos, un single muy, muy, muy buscado. Bueno, vamos a ir con Los Ilegales, seguimos en Asturias, y su LP, El Corazón de un Animal Extraño, del año 1995, por el sello Avispa. Bueno, pude leer en esa página que os recomiendo todo, que se llama La Fonoteca, que es una biografía de todos los grupos españoles, que realmente increíble, increíble. Yo lo recomiendo, que cualquier duda que tengáis en un grupo español, ir allá, que yo saco un poco la biografía para poder hablar aquí un poquitín. Pues este disco es los preferidos de Jorge Ilegal, y la verdad que es un poco extraño porque el sonido que tiene se aleja bastante de por lo menos aquellos primeros trabajos de Los Ilegales. Y os voy a poner una canción que se llama El Loco Soy Yo, y que es una versión, y me tenéis que acertar para el concurso del vinilo del millón de euros qué versión de qué grupo es. La verdad que la semana pasada se me olvidó completamente hacer esto, pero vamos, lo que es el concurso, pero ya sabéis que el premio es un vinilo. Ya lancé el de hace dos semanas, la semana pasada no, porque no hubo concurso, se me fue la pinza completamente, y esa es la pregunta. Bueno, ya sabéis que tenéis que mandarme a bacanalmusical@yahoo.es y ahí me contestáis y os mando el vinilo a los premiados. Os pongo la canción ya misma, esta versión que hacen Los Ilegales de esta canción, Ese Loco Soy Yo, que es muy conocido dentro de la historia del pop nacional. Buscando a un loco, creo que está como una cabra. Dicen que falta ya muy poco para meterlo en una jaula. El loco soy yo, el loco soy yo. Estoy aquí, si quieren cazarme van de cráneo. El loco soy yo, estoy aquí. Y tengan cuidado que pueden morir. Dicen que peligroso soy, dicen, es porque me gusta brevar como a vosotros. Los viejos dicen que nosotros tenemos algo de felinos, pero pregúntale a tu padre lo de Rodolfo Valentino. Tan loco fue él, tan loco eres tú, y así será también sus hijos y después sus nietos. El loco soy yo y estoy aquí, y tengan cuidado que pueden morir. Que es muy buena versión esta que hace aquí Jorge Ilegal de esta canción tan conocida. Bueno, vamos a volver con Los Enemigos y este LP, La Cuenta Atrás, con el tema Blues. Es curioso porque el éxito de este LP coincide con una desgracia que tuvo el grupo, que fue la muerte del manager y muy amigo de toda la gente de Los Enemigos, Cortés, que murió, me parece que fue un accidente, y ya os digo que fue, bueno, toda una tragedia en aquel momento, justo que coincide con el éxito comercial del grupo. Bueno, poner esta canción, que bueno, de aquí vamos a dar, mandar un saludo a nuestro amigo Arturo de Maudí en la Cantina, que sabéis que ponen, es el último programa de los miércoles y ponen siempre blues, y es un programa de buena calidad. Ahí va para allá, que vaya para él. Pateamos mil incendios, soportamos aguaceros los dos, tú y yo codo con codo, ya sabes, borrachos los dos. A poner ya la última canción de este bacanal, que bueno, como veríais, ha sido, como suele ser habitual, muy variado, porque me gusta poner un poco de así como pequeñas cosas, ¿no?, de cada tipo de música suele llamarse música popular, y bueno, para hacernos una idea de la música que se hacía en aquellos años, años 80, años 90. Y vamos a terminar con la primera canción del LP, El corazón de un animal extraño, de Los Ilegales, que es como se llama, o sea, la canción que voy a poner es como se llama el LP, El corazón es un animal extraño. Os voy a poner ya mismo, con esto me despido de todos vosotros, espero que hayáis pasado por lo menos un rato agradable, y ya sabéis que estamos aquí, para lo que queráis, en Radio Crash 105.0 de la FM. ¡Hasta luego!